molesta la pobre. Es que a mí me molestan las cosas torcidas. Me molestan mucho las cosas torcidas. Creo que a Dios también le molesta lo torcido. Amén. ¿Con quién se van los nenes? Con las niñas, ¿verdad? Amén. ¿Eh? Porque ella sabe que ya tiene edad de estar aquí. Yo me estoy muriendo de calor, como siempre, con este cuello hasta aquí. Y claro, no me puedo quitar la chaqueta porque estoy en tirantes y no es plan. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nuestro corazón, Señor, se conmueve en tu presencia. Jamás nadie podrá hacer lo que tú haces, Señor. Nadie nos hará sentir lo que tú nos haces sentir. Te amamos, Dios. Bendito eres, Señor, tú, que hiciste los cielos y la tierra y gobiernas, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Y no hay tinieblas en ti, Dios. Tú eres nuestra luz y nuestra esperanza. Queremos adorarte y rendirnos a ti en esta mañana y glorificarte humillándonos, Señor, en tu presencia. Espíritu Santo, háblanos. Que seas tú, Espíritu Santo, y no yo, Señor. Lo que tú has cargado en mi espíritu, Señor, que yo pueda transmitirlo. Gracias porque no te has callado, Señor, sino que has hablado una vez más. Bendito eres, Dios. En tus manos nos ponemos, Señor. En tus manos me pongo, Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Él siempre habla. Yo quería pedir un par, porque no quiero que nos tardemos mucho. Quería pedir un par de testimonios y quería pedirle a Cinti y a David, uno de los dos, que dé un testimonio, que ya lo han dado, pero este año que todavía estamos, el Señor nos habló y dijo que Él manifestaría su gloria, ¿verdad? Año de la manifestación, como nunca antes, ¿verdad? Y vimos cosas muy gloriosas. Y voy a pedirle a Cinti que ella hable de la experiencia que ella tuvo para darle la gloria al Señor, porque fue una de las cosas que Dios hizo grandiosas en este año. Y voy a pedirle a alguien más que prepare, a dos personas más, que piensen lo que Dios hizo, algo que Dios hizo en su vida en este año. En las vidas de quién hizo el Señor algo, hizo el Señor algo grande en este año. Vale, pues los que han levantado la mano, Alex y Dora y Cinti, van a dar esos tres testimonios. ¿Saben? Porque si dejo paso a más testimonios, no suelto la palabra. Y quiero soltarla. Amén. Hola, iglesia. Bueno, del testimonio de Samara, yo creo que que todos lo sabemos. Fue un proceso, fue un tiempo complicado, un tiempo difícil. Muchos sabéis lo que mi madre iba contando, lo que nosotros en la presentación también contamos, pero a veces en la intimidad Dios nos trata de un modo, trata con nuestra vida de un modo que tú dices, oye, ¿y por qué? No entiendo qué. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me vas a llevar, Señor? ¿Hasta dónde vas a, como se dice, hasta dónde vas a torcer para que me dé cuenta? ¿O dónde me quieres llevar? Y por tiempo, a nivel personal, todo este proceso, yo siempre preguntaba lo típico, ¿no? Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué tú has mandado esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Hasta que un día dijimos, espérate, si Dios es Dios, si Él es Dios de lo imposible, si Dios lo hizo tantas veces, ¿por qué no lo va a hacer ahora? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado nada, es el mismo Dios. Hay una circunstancia, hay un problema, porque todos sabemos que para que Dios se glorifique tiene que haber un problema, ¿no? Si no, no vemos Dios no se puede glorificar, entendedme, no lo vamos a ver. Entonces, pues espérate, claro, ¿por qué no hemos hecho eso antes? Entonces decidimos, en medio del problema, en medio de las circunstancias, adorar a Dios. Seguir adorando a Dios. Seguir viendo que Él es un Dios de lo imposible. Que lo que médicamente, que mi madre aquí lo dijo varias veces y me consta, lo que médicamente era imposible, Dios lo hizo posible. Y como yo dije en la presentación, lo que iba para muerte, Dios lo convirtió en vida. Y todos pudimos ver poco a poco el proceso. A día de hoy, mi doctora, mi ginecóloga, no se lo cree. Y cada vez que vamos, que tenemos revisión o lo que sea, o a veces me escribe, mándame una foto de la niña. Para ellos es algo imposible. Es que en el mismo paritorio, diciéndole al pediatra, la niña está bien, está sana, y ella parar y decir, no. ¿Tú recuerdas todo lo que yo te he contado de la niña? Revísala. Y el pediatra para y decir, Pilar, te he dicho que la niña está bien, pues ya está, que está bien, irse. Y Pilar, recordad, David y yo que estábamos en el paritorio, verle sus ojos que se le llenaron de lágrimas. No empezó a llorar, pero sí se le pusieron de lágrimas, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Cuando Dios hace algo, Dios tambalea los cimientos de quien sea, de cualquier persona, por muy firme que esa persona esté. Cuando Dios hace algo a lo grande. Yo siempre lo tengo claro. Él no hace minucias. Él cada vez que hace algo, lo hace a lo grande. Y tú dices, pero bueno, es que esta cosita a lo grande, siempre. Entonces, un año sobrenatural para mí, sin duda, para David también, para la familia y para la iglesia. Porque, lo vuelvo a repetir, lo que el diablo sentenció a muerte, Dios lo transformó en vida. Amén. Buenos días, bendiciones. Bueno, pues lo que yo quería decir, compartir es que bueno, ya llevo 4 años aquí, ¿no? 4 años diría que llevo ya aquí en el Señor y bueno, el Señor pues me ha dado muchas cosas. He cambiado mucho mi forma, ha cambiado mi vida por completo. Y para mí este año ha sido el más grandioso porque gracias a saber confiar y saber obedecer, porque después de pruebas, de problemas, de procesos, pues llega un momento en el que Dios gana. Y entonces ya lo único que te queda es rendirte y hacer lo que Él diga. Y yo eso lo hice y este año, en el 2019, lo que más grande conseguí, lo que el Señor me regaló, ha sido mi mujer, con la boda. Y ya por fin somos una familia y estoy contento porque ha sido Dios desde el primer momento y yo quiero que lo siga siendo, que siga siendo el primero en nuestra vida y que se haga lo que Él mande y ya está. Bueno, yo no es algo grande, bueno, grande, todo lo que Dios haga en tu vida es grande, amén. Pero escucha el testimonio sabiendo todo, ¿no? El testimonio de Samara y lo que ellos, el proceso que ellos vivieron, se te queda todo muy pequeñito a lo que la gloria, ¿no?, tan grande de Dios cuando se manifieste, cuando Dios obra. Entonces, pero bueno, no quiero callarme, ¿no? Es darle la gloria al Señor, aunque para mí sea algo, para mí es algo grande, ¿no? Aunque parezca pequeñito y es algo, bueno, un sueño que yo de siempre en mi mente estaba, ¿no? Proyectos de tener algo, de invertir, de para un futuro, ¿no? Pensar en algo. Y siempre lo tenía, pero en mente, ¿no? Yo, ¿cuándo voy a tener yo? ¿Cuándo voy a poder yo? A ver, todo lo que aquí se ha hecho en general, ¿no? En comunidad, como seguimos siendo. Pero a nivel personal os hablo. Y el Señor, bueno, este año me lo ha permitido, no me lo esperaba. Como sabéis, me tuve que traer a mi madre por circunstancias. Bueno, ha venido las cosas así y ella está aquí viviendo con nosotros y se dio. No, yo decía, bueno, el día de mañana vamos a ver, ¿no? Yo tenía un piso, que aunque estuviera mi nombre, pero el piso estaba destrozado. Y yo siempre lo decía a ellos, le decía, el piso me cuesta a mí dinero, porque está destrozado y eso, ¿quién me va a dar nada? Es un duro por el piso, eso es una pena. Pero Dios me ha permitido, bueno, poder vender ese piso, comprar otro y hacerlo como una inversión. Y para mí es importante, porque es como el primer paso, ¿no? De mis sueños, de Dios los conoce y Dios lo sabe. Y es algo que estaba ahí. Y Dios ya este año pues me lo ha permitido. Y ahí está, ¿no? Es algo que yo le doy la gloria al Señor. Porque todo lo que tengo me lo ha dado Él. Mi familia, mis hijas y la economía también me la da el Señor. Yo no soy de las que pienso que gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo, también hay que esforzarse, también hay que trabajar, ¿vale? Que las cosas no vienen regaladas. Hay que levantarse todos los días. Los que os levantáis muy temprano y estáis ahí muchas horas al día para ganar un sustento, un sueldo, sabéis lo que es. Pero yo le di la gloria al Señor, que en este año sé que es el año del comienzo de mis sueños, de una parte, ¿no? De mis sueños y bueno, comenzaré por ahí, un pequeño paso. Y también darle la gloria al Señor porque a nivel personal, pues bueno, no ha sido un año fácil y desde el comienzo del año, pues bueno, circunstancias y cosas personales, ¿no? Que todos tenemos en nuestra intimidad y con el Señor. Y para mí ha sido un año desde el primer día hasta hoy muy difícil. Sigue siéndolo muy difícil, pero le doy la gloria a Dios de que Él me mantiene de pie, de que Él me da lo que no tengo, que el amor que a veces necesito para los demás, para los que me rodean. A veces cuesta, yo no vamos a ser falsos, ¿verdad? Ni que amamos, y es muy bonito decirlo, ¿verdad? Porque lo dice la palabra, y amamos unos a otros, pero a veces cuesta amar a alguien, y sobre todo cuando te hacen daño, o cuando no entiendes, o cuando sufres, Y le doy gracias porque Dios me ha dado ese amor, Dios me da la paciencia, que a veces no tengo, con mis hijas, con la familia, con todo, ¿no? Y le doy gloria a Dios que me mantenga de pie, porque sé que a veces hay circunstancias en las vidas, como decía Cinti, que te tambalean, que te lo remueven todo y hacen que te caigas, que te caes literalmente. Pero yo le doy la gloria porque el Señor me mantiene de pie, su mano siempre está ahí y a lo máximo que llego es a ponerme de rodillas y a tumbarme delante de Él. El diablo no ha conseguido tumbar mi vida porque para eso él está aquí debajo. Dios nos lo puso aquí y yo puedo pisotearlo todos los días. Cada día que me pongo de pie y doy un paso, lo que recuerdo es que para la gloria de Dios él es el que me ha sostenido, es el que ha extendido su mano y que para su gloria debajo tengo a quien tengo y sigo pisoteándolo. Os animo a que en medio de cualquier circunstancia le deis la gloria al Señor. Para todo lo bueno que viene en este año, que le deis la gloria al Señor, porque vienen cosas grandes. Y cuando vengan circunstancias difíciles, que os agarréis al Señor, porque Él es el único que va a poder sostenernos. Y es al único que debemos, porque hay hermanos, hay hermanas, sabemos de personas queridas, cercanas, que buscan en otras cosas cuando hay problemas y cuando hay situaciones y circunstancias difíciles, y no es precisamente en el Señor. Y eso al final nos lleva a la ruina y a destrozar nuestras vidas. Lo mejor es agarrarte a Dios cuando vengan las circunstancias buenas y darle toda la gloria. Cuando vengan las malas también y darle gloria porque Él nos va a sacar de todo lo malo. Amén. Señor, bendiga. Gloria a ti, Señor. Gloria al Señor. Me gustó mucho eso, Alex, de que Dios siempre gana. Así que nadie se resista. Porque Dios siempre gana. Amén. Dale un zarandeo al que está a tu lado y dile, no te duermas. Vamos a levantarnos un momentito. Vamos a abrazar a un hermano, a darle un beso a alguien. Abraza con amor, abraza con bondad, compasión los maridos a las esposas solo, las esposas a los maridos nada más, no nos vayamos aquí a... Gisela, yo no te he saludado hoy, ¿no? Ven aquí. Estaba antes pensando, digo, no he saludado a Gisela. Bueno, ¿cuántos están expectantes? Amén. En breve comenzamos una nueva década y esto nos habla de un fin. ¿Y nos habla de un qué? Un principio. Hay cosas y años a los que de verdad queremos darle fin. ¿Verdad? ¿Quién me dice amén a eso? ¿Verdad? Y queremos empezar algo nuevo. Cuando empezamos algo nuevo, empezamos con expectativa. ¿Verdad? La nueva década que empieza debemos de tomarla con ilusión, con ánimo, con expectativa, dejando atrás todo, sin olvidarnos lo que el Señor ha hecho, obviamente, pero diciendo: Señor, voy a tener expectativa, voy a tener ilusión de que tú en esta nueva década que empiezas harás algo extraordinario. Harás algo que yo estoy esperando, Señor, y tengo la ilusión de que tú lo hagas, Señor. ¿Amén? ¿Cuántos tienen la ilusión? Así que mira, como te dije anteriormente, en el culto pasado, no en el anterior, no permitas que este año termine en tristeza. Este año sí o sí tiene que terminar en gozo y en gloria. ¿Amén? Circunstancias van a venir, ¿sí? A todos nos vienen circunstancias. Mirad, yo desde que prediqué esto, todo me viene para que yo no esté en gozo y en gloria, pero me niego a seguir eso, sino decir: Señor, aún en el padecimiento, aún en las circunstancias que vives tú, que viven tus hijos, tú tienes que sobreponerte. ¿Os acordáis que hablamos de sobreponernos a eso? Y entrar en gozo, no en un gozo fingido, sino en un gozo de fe y esperanza en Dios. El gozo del Señor, ¿qué es? El gozo que nosotros le damos al Señor. Se repercute en nosotros en fuerza de Dios, sobrenatural para nuestras vidas. O sea, nosotros, nuestro ánimo tiende a que estemos tristes, o a que estemos lamentándonos por algunas cosas, unos porque están solos, otros porque están viniendo cosas que no te esperaba. Como se pasó el día 24, David, ¿verdad? En el hospital, ¿no? Con mi hija Cintia, con mi nieta, la semana anterior con mi niña Tami. O sea, que cada uno tiene su circunstancia, pero uno se sobrepone a eso y no me dejo llevar por los sentimientos que me quieren hacer decaer. Y aunque a veces salga alguna lágrima, pero uno se sobrepone a eso y declara lo que aún no está viendo, mirando al invisible, lo que no es para que sea. Amén, di conmigo, lo que no es para que sea. Entonces, esa nueva expectativa hace que estemos alertas, despiertos, con energía, con ánimo, con deseos, con ilusión, con hambre. No hambre de lo que nos vamos a comer después, sino hambre del Dios vivo. Amén. Hambre de lo que el Señor va a traer. Si tú no tienes expectativa, nada va a suceder. El Señor busca hombres y mujeres que le crean a Él. El Señor busca hombres y mujeres con expectativa en Él, de que algo más va a ocurrir. Y como nosotros empezamos, así nosotros vamos marcando nuestro destino. Entendemos nuestro destino profético en Dios. Como yo siempre digo, la vida del cristiano no es aburrida. Siempre lo digo. Yo no sé si tú tienes una vida como cristiano aburrida, no lo sé ni te voy a preguntar, pero es imposible. Para mí, la vida en Dios es ¿cómo te digo? Me mantiene alerta, me mantiene con ilusión, me mantiene eso, la palabra es expectante, yo no me aburro en el Señor. Si alguno se aburre en la vida cristiana o en tu vida como cristiana, háztelo ver, porque cuando uno está metido con Dios, en el propósito de Dios, la vida cristiana no es aburrida. Algunos me miran diciendo, pues, ¿serás tú? Pues, háztelo mirar. Porque yo veo que Dios siempre tiene algo nuevo para darme. Dios siempre tiene algo poderoso para darme, algo maravilloso para darme. Cuando yo creo que ya nada va a suceder, de pronto viene Dios y hace que algo suceda. ¿Entendemos? Entonces, eso me abre los ojos y me mantiene con ilusión de ver lo que Dios hará. Aún en los momentos más difíciles, uno ve la mano del Señor. Ahí es donde uno más ve la mano del Señor. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, ten expectativa. Dile, estate expectante. Amén. El Señor me habló este año. Yo te digo la verdad. Estoy teniendo un tiempo difícil con el Señor. Donde Él está haciendo cosas maravillosas, pero yo tengo un tiempo difícil con el Señor porque yo quiero que el Señor haga cosas que Dios todavía no me da permiso. Entonces eso a personas como yo te cuesta. Y ahí estoy aguantándome y peleándome con el Señor algunas veces diciendo, Señor, ¿cuándo? Pero bueno, yo quiero seguir. Como dijo Alex, Dios siempre gana, así que lo mejor que hago es rendirme y que Él haga cuando Él quiera. Porque si yo lo hago en mis fuerzas, nada pasará. Si yo lo hago en mi propósito, nada pasará. Y yo quiero su propósito, su fuerza, su unción, todo lo que viene de Él. Y entonces, en este último mes, yo al principio de este mes todavía no había recibido nada del Señor para este año que viene, que entra. Y realmente yo decía, bueno, ¿y el Señor? ¿Por qué tiene el Señor siempre que darme una palabra para el otro año? Es que Dios, el Señor no es un Dios de estructuras, Él no se mete ahí. Yo decía, pero si Dios no quiere dármelo, pero la realidad es que el Señor, Él sabe lo que nosotros necesitamos y nos indica un camino. Entonces, este año, de pronto, en un momento dado del mes, el Señor me habla y me dice, este Salmo 36:9, en la parte B que dice, en su luz vemos la luz. Solo eso me dijo el Señor. A mí siempre me ha gustado mucho este versículo, porque me parece poético. ¿No? En su luz vemos la luz. Oh. ¿No? Pero el Señor ahora empezó a tratar conmigo de otra manera y le doy las gracias a Él porque se me reveló algo más y le doy las gracias al Señor. Quiero leer en Juan 1, del 1 al 18. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, perdón, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, como bien decía Dora, por Él fueron hechas, ¿verdad? Y sin Él, di conmigo, y sin Él. Nada. O sea, nada. Nada es nada. De lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Sin Él, nada de lo que existe existiría. O sea, que solamente Dios es el que crea. El hombre puede crear, pero siempre desde algo que Dios creó. ¿Entendemos? Hay inventores, pero inventan de algo que ya Dios había creado. Dice, en Él, di conmigo, en Él, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de quién, a fin de que todos creyesen en él, no en Juan, sino en él que es la luz. Dice, no era él, Juan, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, di conmigo, verdadera, que alumbra a todo hombre. ¿Qué hacía? Venía a este mundo. Qué glorioso es eso. Quiero que entiendas la gloria que tienen estas palabras. Aquella luz verdadera, Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice que esa luz verdadera alumbra a todo hombre. O sea, di, esa luz verdadera me alumbra a mí. Y esa luz venía a este mundo. Eso es glorioso. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser, y los que creen en su nombre, los que le recibieron y los que creen en su nombre, no todo el que le recibe cree verdaderamente en su nombre, les dio poder, di conmigo, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de qué, ni qué, ni de quién. ¿De quién eres engendrado? Eres engendrado de Dios. Tú has venido a este mundo porque estaba en la voluntad de Dios de que tú vinieras a este mundo. Amén. Y hemos sido engendrados allí en la gloria. Hemos sido engendrados en el Padre. Y el Padre nos hizo venir a esta tierra con un propósito de que nosotros también seamos luz. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, di conmigo, Él me ha dado a conocer al Padre. Porque al Padre lo revela el Hijo. Al Padre, di conmigo, al Padre lo revela el Hijo. Eso dice su palabra aquí en esta mañana. Él le ha dado a conocer. Sin el Hijo no hay revelación del Padre. Sin la luz de Él no hay revelación del Padre. Amén. Isaías 9:1-7 dice, sin embargo, no durarán para siempre su angustia y su dolor. La tierra, ¿está ahí? La tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. ¿Cuántos habitan en medio de un pueblo que no adora a nuestro Dios? Esa región se extiende desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo Dios humilló a esa región de Galilea, pero después le concedió un gran honor, el cual Isaías anunció así. Yo veo que aquí en medio de tinieblas, Dios no se, en un pueblo que no adora al Señor, Dios no se para en ver que no le adoran, sino que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, porque Dios hizo que en ese lugar viniera algo extraordinario. Dice, aunque la gente vivía en la oscuridad, ¿qué dice? Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia cuando llega la cosecha, como la gente, como cuando la gente se reparte mucha riqueza. Y yo decía, mira, como en la lotería. La gente que se reparte las riquezas está alegre. Para los que hablan de que Dios no quiere, o que no es de Dios o no es espiritual hablar de dinero, aquí se está hablando de riquezas. Yo quiero riquezas. Amén. Todas las riquezas en todas las áreas de mi vida, yo las quiero. Dice aquí que se alegrarán como cuando se reparten riquezas. Dice, tú nos has liberado de los que nos esclavizaron. Tu victoria sobre ellos fue tan grande que como tu victoria sobre el pueblo de Madián. Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de sangre. Y aquí es donde me quiero parar. ¿Qué dice? Pero dímelo con ilusión, pues si me lo dices sin ilusión, yo cierro aquí y me voy. Dímelo con ilusión. ¿Qué dice? Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres, dilo conmigo: consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. ¿A ti no te emociona esto? Pues sonríeme. Cuando nos emocionamos se nos nota, ¿no? A mí me emociona. Porque yo digo, en medio de la oscuridad, yo me veo todo reflejado en lo que nosotros vivimos ahora. Vivimos en medio de una terrible oscuridad en la tierra, donde la gente no adora a nuestro Dios, donde el mundo se ha olvidado de Jesús, donde estos días se celebra la Navidad y nadie habla de Jesús. Yo, de verdad, para mí yo vivo cada cosa, pero ahora voy a seguir. Voy a pedir a Charito que ponga un vídeo de una canción que a mí me gusta mucho, tiene tropecientos.